actitud para dar un tema que teníamos ya por ahí prometido. Y cuando Eduardo me preguntó hace unos días acerca del tema para también ellos preparar los cantos en base al tema, sobre qué iba a versar la plática, lo único que se me ocurrió decirle es sobre gratitud. Sobre gratitud, porque generalmente asociamos, ¿verdad?, la gratitud a Dios por todas las cosas que Él nos da. Pero igualmente me puse a pensar y deberíamos estar agradecidos con Él por lo que le podemos dar. ¿Quiénes somos nosotros para darle algo? Si es un privilegio poderle dar algo a Dios. Así que, de cierta manera, combinando una festividad que es más común en Estados Unidos que aquí, que es el Día de Acción de Gracias, pero que es muy relevante y muy importante su trasfondo y su práctica verdadera, con este tema que teníamos pendiente acerca de los diezmos y las ofrendas, pues vamos a presentarlo de la manera que el Señor aquí nos ha puesto. Y voy a pedir realmente que me den un poquito más de gracia que normalmente lo hacen, porque no es un tema fácil. Sobre todo hay palabras que si somos muy estrictos pudieran presentarse o prestarse más bien a un entendimiento diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de algo necesario, yo lo entiendo un poquito diferente que obligatorio. Sin embargo, lo obligatorio también es necesario. Entonces vamos a ir viendo estos conceptos y espero que con la ayuda de Dios podamos transmitirlos correctamente. Entonces, vayamos al Evangelio según Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 38. Dice la palabra de Dios en Lucas 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta libertad que nos concedes de poder escudriñarla, de poder acudir a tu bendita palabra para edificación de nuestra vida. Yo pido, Señor, de tu gracia para poder presentar este tema y para que caiga en cada corazón previamente preparado de ti, por ti, Señor, de manera que transforme nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos instruye, que nos confronte y nos redarguye. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dádiva, ofrenda, diezmo, aportación, todo esto, como le queramos llamar, es cuestión de fe y de obediencia. Es cuestión de fe y de obediencia, que debe ser motivada por gratitud a Dios. Si no está motivado lo que hacemos, lo que damos, por gratitud a Dios, en realidad no tiene una motivación correcta. Como decía al principio, realmente el dar debe ser motivo también de gratitud, de que podamos darle algo a Dios. Y normalmente cuando vamos o venimos, ¿verdad?, a la iglesia, como decimos, a la iglesia sabemos que somos los creyentes, pero cuando venimos a reunirnos como iglesia los domingos, pensamos en diversas razones para hacerlo. Vamos a cantarle a Dios, vamos a aprender de Él, vamos a que nuestros niños aprendan, no sé, tantas razones, ¿no? Que puede haber, haber algunos amigos, hermanos que normalmente no vemos. Pero ¿cuántas veces consideramos el asistir a la reunión dominical como una oportunidad para dar? O sea, que tengamos realmente en la mente eso y digamos, ay, quiero ir, quiero que ya llegue el domingo porque ya me urge dar. Siendo honesto yo, pues tengo que decir que usted las últimas cosas yo creo que en las que pienso, ¿no? No que nunca lo haya pensado, sí lo he pensado, pero así como que eso sea la razón para ir el domingo, para asistir el domingo a la iglesia, pues no es de las principales. Dice aquí Jesús, dar y se os dará. Es un principio que rige realmente nuestra vida. Debe prevalecer en nuestra vida ordinaria. Vamos a ver lo que son las ofrendas y los diezmos en el Antiguo Testamento como antecedente a lo que vamos a explicar también de lo que actualmente aplica de todo esto. Y vamos a empezar por el principio. Las ofrendas y los diezmos en el Nuevo Testamento antes de la ley, antes de que viniera la ley. Si me acompañan ahí en Génesis capítulo 4, Génesis 4 del 3 al 5, vamos a ver las primeras ofrendas que se presentaron a Dios que están registradas en la Biblia. Génesis 4, 3, hablando de Caín y Abel, dice, y aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí nos presenta la Escritura el hecho de ofrendar con dos motivaciones diferentes. Con dos motivaciones, la de Caín y la de Abel. Dice que le agradó a Dios la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Nos vamos a meter ahorita a discutir por qué le agradó una y no la otra. No es el tema. Lo importante que quiero que veamos aquí es que hay ofrendas que damos a Dios, que podemos dar a Dios, que no son necesariamente agradables a Él. Y esto se va a aclarar un poquito más conforme vayamos avanzando. En relación a esto, dice en el libro de Hebreos, Hebreos 11:4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por la qué? Por la fe. Por la fe. Ahí ya vemos una diferencia importante entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Por lo cual, se alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La ofrenda de Abel estaba basada en la fe, no en lo que él quería presentarle a Dios, sino en lo que Dios demandaba de él. Y esa ofrenda fue agradable a Dios. Más adelante, la Escritura, en el caso de Noé, también habla de una ofrenda. En Génesis 8, del 20 al 21, dice, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Fíjense bien, aquí Noé, después de que los libró del diluvio, de la inundación, de morir por el agua, él presenta una ofrenda, un holocausto a Dios. Y el versículo 21 dice, Génesis 8:21, y percibió Dios, olor grato. O sea, fue una ofrenda que a Dios le agradó. Y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ahí entra el pacto de Dios. Recibiendo esa ofrenda de parte de Noé como olor grato. Nos vamos a, después de Noé, Abraham. Abraham, en Génesis 12, 7 y 8, vemos cómo edifica un altar también a Dios. Versículo 7 de Génesis 12 dice: apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Abraham edifica un altar a Dios sin que él se lo pida. Al menos no está especificado aquí que Dios se lo pidiera. Sin embargo, Abraham edifica un altar al Señor. Versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre de Dios. Más adelante, en su encuentro con Melquisedec, capítulo 14 de Génesis, versículos 17 al 19, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Melquisedec bendice a Abraham. Y luego dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra diezmos. Abraham, por medio de Melquisedec, le dio la décima parte del botín recién obtenido al conquistar esos pueblos. Y lo hizo como una demostración de la gratitud por su protección. A partir de ahí, no se registra ninguna otra ocasión en la que Abraham diera diezmo a Dios. Al parecer, fue una sola vez, de manera voluntaria y de todo corazón. En Hebreos 7:4 hace referencia a este pasaje, dice: considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Regresando a Abraham de conquistar esos pueblos, le da la décima parte del botín obtenido a Melquisedec, rey de Salem. Estos pasajes, como podemos ver, nos ofrecen la perspectiva de que la ofrenda presentada a Dios en este tiempo era un acto de gratitud por su provisión, protección y dirección. En ninguno de los casos se menciona que haya sido una exigencia de parte de Dios, pero sí hace alusión a que por gratitud a Dios ellos presentaron estas ofrendas. Después viene la ley. Viene la ley. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la ley y las dádivas. En primer lugar, podemos decir que se estableció para el sostenimiento de los levitas. En Números 18, 20 y 21, leemos así: y el Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, Dios separó a la tribu de Leví, no le dio heredad, pero de las demás tribus le iban a participar a ellos para sostenerlos. Y el versículo 21 dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, esta contribución era para los levitas. Dios escogió a esta tribu para ser sacerdotes, para operar en el templo y para dirigir la teocracia del pueblo de Israel. Y el diezmo, en este caso, era el 10% que las demás tribus debían aportar para el sostenimiento de los levitas, ya que estos no recibieron heredad. Este primer diezmo consistía en un décimo obligatorio de los animales y productos agrícolas de las personas. Si no lo hacían, estaban robando a Dios, porque así lo había establecido Dios, y eso lo menciona en Malaquías. Otra aportación era para las fiestas religiosas y nacionales, le vamos a llamar el segundo diezmo. El segundo diezmo fue para la adoración y celebración de las fiestas nacionales. En Deuteronomio, capítulo 12, 10 y 11, dice así, la instrucción que Dios les da: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Qué van a mandar? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido al Señor. Dios le ordenó a los israelitas llevar todas las ofrendas, sacrificios y contribuciones a Jerusalén. Dios escogió ese lugar y lo tenían que llevar ahí. Entonces, aquí ya vemos dos tipos de contribuciones: la que era para los levitas, el 10% de todo, y la que era para la celebración de las fiestas religiosas y nacionales. Pero eso no es todo, había otro. Deuteronomio 14:28 dice así: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás. Estamos en Deuteronomio 14:28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Versículo 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Fíjense cómo esta aportación, que se conocía como el diezmo del bienestar o de los pobres, se hacía cada 3 años. Entonces, por lo menos aquí ya tenemos el 23%. El 23% de aportaciones. El diezmo para los levitas, el diezmo para Jerusalén, para las fiestas nacionales, le va el 20%, y cada 3 años el diezmo que menciona aquí. Y si es cada 3 años dividido entre 3, pues es el 33%, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un 23. Perdón. Entonces hablamos de un 23% más o menos, ¿no?, de aportaciones. Pero había otras aportaciones, y estas eran también obligatorias. Si vamos a Levítico 19, versículos 9 y 10, dice Levítico 19, 9 y 10: cuando siembres la miel de tu tierra, la mies, perdón, cuando sigue la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, aparte, Dios le pedía a los israelitas que no cosecharan todo, que dejaran una parte sin cosechar. ¿Para quién? Para los pobres y los extranjeros. Adicionalmente a esto, tenían que dejar descansar la tierra cada 7 años. Si vamos a Éxodo capítulo 23, Éxodo 23, 10 y 11, dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año lo dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Entonces, además de esas contribuciones, ellos debían dejar de sembrar cada 7 años. Y de lo que dieran las tierras, eso iba a ser para los necesitados, para los extranjeros. Entonces vemos otro tipo de contribución. Entonces, en suma, estas aportaciones obligatorias dan un poco más del 23% de los ingresos que tenía un israelita. Era una tributación obligatoria que se usaba para financiar el gobierno teocrático. No perdamos de vista entonces que era un gobierno teocrático y que había que pagar, había que aportar impuestos para sostener todo lo que se hacía. Además de esto, había la dádiva voluntaria. Por ejemplo, las primicias. Número 18, 12, habla de lo primero y lo mejor de lo que generaban, debían de aportar. Números 18, 12. Dice: de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentará a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán al Señor, serán tuyas, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Al darle de la flor y la nata, le estaban dando a Dios lo mejor que tenían, y con eso también confiaban en que Él les iba a dar lo que no tenían. Si me acompañan a Proverbios, capítulo 3, Proverbios 3, 9 y 10, dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y en el 11:24, Proverbios 11:24, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La dádiva voluntaria. En la dádiva voluntaria es más importante la actitud del corazón que lo que realmente se da. Y hay un pasaje que a mí siempre me ha cautivado, se me hace de veras muy, muy revelador. En Éxodo capítulo 36. Éxodo 36. Vamos a ver del 35. Sí, estaban preparando la obra, la construcción del tabernáculo. Y puedo ver ahí en el versículo 20, por ejemplo, del 20 en adelante, dice Éxodo 35, del 20 en adelante, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así, hombres con mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Señor. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros tenían de rojo, pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía al Señor la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra de servicio. Versículo 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los principales trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra, para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Fíjense cómo el pueblo se desborda en traer aquello que podía traer, que podía aportar para el tabernáculo. Y los que tenían más, traían más. Y los que tenían menos, traían por lo menos la sabiduría que Dios les había dado. Contribuían con lo que podían contribuir, con su vida principalmente. Vayamos al capítulo 36. Ahí en el versículo 5 y 6 dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor ha mandado que se haga. Fíjense, ya tenían todo lo necesario y el pueblo seguía trayendo. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. ¿Y qué? Y sobraba. Vemos aquí, y no se preocupen, no vamos a hacer al final un llamado para que traigan todo lo que tienen, o sea, no es por ahí la cosa. Aquí el Señor mueve el corazón de la gente a participar de la construcción del tabernáculo. Y con lo que podía cada quien, iba y daba. Y lo maravilloso es que tuvieron que frenarlos. Moisés los tuvo que frenar. ¡Ya párenle! Ya no se necesita más. Porque si por ellos fuera, hubieran seguido trayendo y trayendo, ¿no? Y los tuvo que detener. Y sobraba ya para realmente para lo que se requería. Entonces vemos que además de lo que se le requería al pueblo de Israel, lo que se estaba obligado, digamos, a aportar, estaba la ofrenda voluntaria. Y lo aportaba de todo corazón, de todo corazón. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos decir que las cosas son muy semejantes al Antiguo Testamento. Nada más que en lugar de tener un gobierno teocrático, ahora tenemos un gobierno, ¿qué podemos llamar civil para esos efectos? Y el cual, o al cual, hay que pagarle nuestros diezmos. ¿Y qué viene siendo eso? Pues los impuestos. Los impuestos. Los impuestos que pagamos. En los tiempos de Jesús, muchos de estos elementos de la teocracia que se vivió en el Antiguo Testamento aún operaban, todavía estaban en funcionamiento. Los levitas, los fariseos y los saduceos poseían todo el poder político real y dirigían el gobierno bajo la dirección de los romanos ocupantes. Entonces, en los templos, en los muros del templo había unos depósitos donde ahí la gente llegaba y depositaba su contribución. Pero además de eso estaban los impuestos que le pagaban a los romanos y que eran cobrados por los publicanos. Y los publicanos eran judíos que obtenían la concesión de cobrar los impuestos que iban a ser los romanos. Por eso eran tan odiados, porque siendo judíos se aprovechaban de los israelitas para cobrar los impuestos que le iban a entregar a los romanos. Y aunque eran realmente exorbitantes e injustos estos impuestos, Jesús enseñó que debían pagarse. Vamos a Mateo 17. Mateo 17, 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Antes que rebelarse, por decirlo así, en contra de los romanos, Jesús enseña que había que cumplir con las obligaciones que tenían ante ellos. En Mateo 23, versículo 23, dice Jesús, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos toman esa escritura para decir, ya ves, ahí está. En la actualidad hay que pagar el diezmo también, como lo hacían los judíos. Pero no se refiere a eso. En un sentido, fíjense, Jesús reconoce el hecho de que estos fariseos no descuidaban su deber al pagar sus diezmos. Sin embargo, pasaban por alto los más altos principios morales de la ley, que eran la justicia, la misericordia y la fe. Cumplían con sus obligaciones, pero dejaban de cumplir con lo más importante. Por eso dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y yo sé que lo hacen, dice Jesús. Él sabía que lo hacían fielmente como buenos fariseos. Y le reconoce eso. Pero no pueden decir que con eso ya están cumpliendo realmente con el Señor. porque hay aspectos más importantes, como los que menciona aquí, con los cuales hay que cumplir, que es la justicia, la misericordia y la fe, y manifestarlo en la vida diaria. Entonces, el concepto del diezmo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, era el pago de impuestos, y como hemos visto, los judíos pagaban bajo la ley mosaica más del 25%, o alrededor del 25%. El principio del nuevo pacto sobre la dádiva por el cual estamos regidos hoy no se deriva de algún porcentaje obligatorio, sino que nace del corazón y se determina de manera personal en base a los principios de mayordomía, de gratitud y de convicción que nos enseña la palabra que enfatizó el Señor Jesús. Porque si realmente nos queremos guiar por la ley, entonces tendríamos que estar, ¿no?, aportando el 10, aportando alrededor del 25%. Eso era para el gobierno teocrático que imperaba en aquel entonces. Ahora pagamos los impuestos y eso es una obligación que todo ciudadano tiene y que como cristianos también debemos de cumplir. Vamos a ver en un pasaje que es muy revelador algunos principios muy importantes acerca de la dádiva. Vamos a 2 Corintios, capítulo 8. Segunda Corintios 8, de ahí del 1 al 15. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Vamos a leer hasta ahí. Aquí Pablo, vamos a decir que emprende una campaña, una exhortación a las iglesias foráneas para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Y toma el ejemplo de las iglesias de Macedonia para revelarnos una serie de principios y actitudes que se me hacen muy importante a mí tener en cuenta para el concepto de dar, de la ofrenda. Y podemos comenzar en el versículo 5, vamos a estar brincando de un versículo a otro. Ahí en el versículo 5, con algo muy importante, dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Podemos establecer que la ofrenda, la dádiva, en primer lugar debe ser un acto de adoración. Debe ser un acto de adoración. Implica primeramente mi entrega al Señor y después darle lo que tengo. Si no me entrego yo al Señor primeramente, lo que yo le pueda dar realmente no tiene significado para Él. Y ese es el ejemplo que vemos en estos cristianos, que dice aquí en el versículo 5, sino que a sí mismos se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor, y luego a vosotros. ¿Se dan cuenta de la actitud de estos cristianos? En realidad, están cumpliendo con los dos principales mandamientos, si lo hacen así. Amando a Dios y amando a los hermanos. En Romanos 12:1, ahorita regresamos aquí a Corintios. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El dar es un acto de adoración. El dar para las necesidades de la iglesia es un acto de adoración, pero también es un acto o es una demostración de amor, como podemos verlo en el versículo 7. En el versículo 7 dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. La ofrenda voluntaria procede de un corazón regenerado. Surge realmente de la transformación completa que el Espíritu Santo obra en la vida del cristiano. Porque si no es así, entonces simplemente es un acto de orgullo. Si no es de un corazón adorador, guiado por el amor, es un acto de orgullo. Y si no, pónganse a pensar en muchas de las veces que hemos dado y que realmente está motivado por el orgullo, ¿verdad? Por sentirme bien o por ser reconocido. Inclusive, fíjense esta cita: se puede dar sin amar, que sería una dádiva legalista, ¿no? Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Yo puedo dar para cualquier causa sin amar. Y es un acto legalista, es un acto realmente, pues, es requerido a lo mejor, pero no se puede amar sin dar. No puedo decir que amo y no doy. Además de esto, además de que debe ser un acto de adoración y que debe estar regido por el amor, debemos considerarlo como un privilegio. Veamos ahí el versículo 4. Dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense nada más, más que una obligación, ellos lo veían como un privilegio. Un privilegio porque les daba la oportunidad de confiar en Dios. Y aquí nos podemos hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan seguido tenemos esta actitud de considerar nuestra participación en la obra de Dios como un privilegio? ¿O es una obligación? Estos cristianos pedían con insistencia, dice, con ruegos, que se les permitiese participar de este servicio fraternal. El privilegio de participar se compone de estas dos palabras: gracia y coinonía. Privilegio es gracia y participación es coinonía en el original. O sea, rogaban por la gracia de tener fraternidad con los hermanos que estaban padeciendo, y esta era su manera de hacerlo. No podían ir pero sí podían enviar algo. Y ellos rogaban que se les diera el privilegio de poder participar en esta necesidad. ¿Y cómo lo hacían? Vamos al versículo 2. Fíjense, es que ellos daban porque les sobraba, porque tenían muchísimo. Y por eso participaban, pedían participar de esta ofrenda. ¿Así es? A ver, vamos a examinar el versículo 2. Dice, que en grande prueba de tribulación, o sea, era gente que estaba pasando serios problemas. Pero miren la actitud, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La ofrenda voluntaria debe superar las circunstancias más difíciles. En lugar de decir, ay, pobre de mí, no tengo nada que dar, quisiera dar, pero no tengo nada que dar. Mejor no participo, ¿verdad? Porque pues, para dar un poquito, pues mejor no doy nada. Para ellos, no les importaba eso, no es lo que les sobrara, sino que ellos querían aportar algo. Ellos consideraron un privilegio poder aportarlo. Ellos mismos padecían debido a las circunstancias imperantes en ese tiempo. Sin embargo, demostraron que confiaban en la provisión de Dios. Por eso, al ofrendar, estamos demostrando que confiamos realmente en Dios. Y hay un ejemplo muy bonito ahí en la Biblia. En Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Fíjense, es Elías. Dice así, versículo 8. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dice a Elías, ve a este lugar. Y yo ya he preparado las cosas para que una viuda te sustente en tu tiempo que vas a estar ahí. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta viuda ya no tenía más. Lo único que le quedaba es un puñado de harina, tantito aceite. Iba a preparar la última torta, pues sin relleno, ¿no? Pero la última torta, para entonces ya dejarse morir. Fíjense las palabras de Elías, versículo 3. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjense nada más. Dios lo envió para llevar bendición a este lugar. Y le dice a la Biblia qué es lo que tenía que hacer, con la plena certidumbre de que Dios iba a proveer, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que quedaba ahí, Dios iba a hacer abundar eso poquito. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. ¿Podrá Dios multiplicar los panes? Pues el acto de dar es un acto de fe, como decíamos en principio, es un acto de fe, porque implica poner la confianza, nuestra confianza, en que la provisión es de Dios. Esta mujer, ella pensaba que se iba a morir. Sin embargo, cuando Elías le da la instrucción, ella va y lo hace tal como fue instruida. Y es grandemente bendecida por Dios. Entonces, la dádiva voluntaria supera las circunstancias más difíciles. Pero además es motivada por la gracia de Dios. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia. Solamente por la gracia de Dios es que podemos hallar una manera de darnos a nosotros mismos, y esto reflejarlo en el participar de la obra evangelística y las necesidades de los cristianos. Deseo, en primer lugar, buscar el reino de Dios y su justicia. Mis afectos están puestos en el cielo y no en la tierra. Mi amor está centrado en Dios y no en el mundo. Y deseo obedecer la palabra de Dios. Esto es lo que la gracia de Dios hace en un corazón regenerado. La dádiva, además, es otro efecto de la gracia transformadora y aparece a través del proceso de santificación. Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. A través del proceso de santificación, Dios va poniendo en nosotros el querer así como el hacer. Y si somos fieles en obedecerle, pues no nos va a faltar absolutamente nada. Esta forma de dar por gracia, es una manera diferente a la de dar de los que, como decía hace un rato, dan para callar su conciencia o para alimentar su orgullo. Otra característica de la dádiva, de acuerdo a la iglesia de Macedonia, lo vemos en versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3 dice: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, dieron más allá de lo que podían. ¿Y qué nos dice eso con respecto a la dádiva voluntaria? Que tiene que ser sacrificial. Si doy lo que me sobra, en realidad no estoy dando nada. No se trata de dar lo que me sobra, se trata de dar de una manera sacrificial, de tal manera que realmente esté contribuyendo de una manera importante. Miren lo que dijo David en 2 Samuel

de que todo le pertenece a Dios y que sus recursos deben estar disponibles para aquellos que más los necesitan. Dice ahí que tenían todas las cosas en común. Esto funcionó mientras tenían algo que vender o distribuir, pero al poco tiempo todo eso se acabó. Pablo sale a sus viajes misioneros y convoca a los cristianos en otros lugares a que manden también ofrendas para sostener a los nuevos creyentes que estaban ahí en Jerusalén, que ya no tenían realmente nada, habían sido despojados, habían sido echados también de sus trabajos. Había una persecución realmente muy, muy tremenda sobre sus vidas. Y es precisamente lo que Pablo hace y exhorta ahí a las iglesias, poniendo el ejemplo de los macedonios. Ahora, ¿para qué son las ofrendas? Hablando ya de los tiempos actuales, ¿para qué son? Desde la iglesia primitiva para acá. Una es para las necesidades de los hermanos, especialmente las viudas y los huérfanos. En segundo lugar, para sustento a los líderes de la iglesia. Para el sustento a los líderes de la iglesia, ahí en 1 Corintios 9:13, dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Fíjense qué bonita actitud de Pablo. Dice: ¿saben qué? Tenemos derecho a vivir de lo que estamos haciendo. Pero yo no quiero, dice Pablo, que esto sea motivo, sea algo que les afecte a tal grado que yo sea un tropiezo para ustedes. Y él voluntariamente decidió no participar de ese beneficio, no participar de eso. Pero fue una decisión de Pablo. Sin embargo, es totalmente válido el que los que sirven en la iglesia vivan de las ofrendas de los cristianos. ¿Cómo dar? ¿Cómo dar? 1 Corintios 16, del 1 al 4, nos da algunas pautas acerca del cómo dar. 1 Corintios 16, del 1 al 4. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuere propio, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vemos aquí varios aspectos. Primero, ¿cuándo dar? ¿De acuerdo a lo que dice aquí? ¿Es cada qué? Primer día de la semana. Cada primer día de la semana, que es el domingo, en el versículo 2. ¿Para quiénes deben de dar? Versículo 2. Cada uno de vosotros, dice, ponga aparte algo. ¿Sí? Pues, ¿quiénes están incluidos? Cada uno de nosotros. ¿Cómo dar? También lo dice ahí, poner aparte, dice, guardándolo. Sí, lo que Pablo quería es que ellos fueran poniendo aparte en esas iglesias, fueran acumulando semana tras semana sus ofrendas para cuando él llegara no tuviera que precisamente hacer un llamado especial, una campaña, ¿verdad?, para recolectar fondos para enviar a Jerusalén, sino que de lo que ya se había reunido, designar gente confiable, de buen testimonio, para que lo llevara. Inclusive si es necesario voy yo, pero si no, ustedes mismos designen quién lo va a llevar. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto dar? ¿Qué nos dice ahí con respecto al cuánto? Versículo 2. ¿Según qué? Según haya prosperado. ¿Okay? En ningún momento en el Nuevo Testamento habla de un porcentaje o de una cantidad fija. Habla de aquí, según haya prosperado. Y como ya vimos anteriormente, el aportar, el dar la ofrenda, tiene que ver más con la actitud que con la cantidad. Y tenemos el ejemplo de la viuda que dio aquella moneda, ¿no? Y que dice Jesús, ella dio más que aquel que dio mucho y lo cacareó por todos lados. Porque dio, no de lo que le sobraba, dio realmente lo que tenía. Entonces es más importante la actitud que la cantidad. Y como hemos visto, también tiene que ser algo que se haga con determinación y convicción, de manera voluntaria, pero que represente un sacrificio, que represente una convicción realmente en que Dios es el que provee todo. 2 Corintios 9:6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La generosidad al dar trae como resultado una mayor recompensa de Dios. En sus palabras de despedida, en Hechos 20:35, Pablo dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es por eso que debemos de dar con gozo cada oportunidad que tengamos. Debemos por esto estar motivados a dar con generosidad y desinterés, ya sea a través de la ofrenda semanal en la iglesia o al suplir la necesidad individual de alguna persona. A mí me bendicen mucho personas que se enteran que hay una necesidad entre algunos de los hermanos y que van sin decirle a nadie y sin esperar nada de los demás, van y hacen frente a esa necesidad. Realmente a eso somos llamados como iglesia. Somos llamados a eso, a ver unos por los otros. Y si bien es cierto que no lo hacemos a la manera de la iglesia primitiva, de vender todas las cosas para que todos tengamos lo mismo, para que todos podamos ser suplidos en las necesidades, es muy importante que dispongamos primeramente nuestra vida y por consecuencia lo que tenemos para bendecir a los hermanos. Para bendecir realmente a la iglesia. Debemos estar atentos. ¿Sí? No esperen que nada más el liderazgo de la congregación sea el que atienda estas necesidades. No, yo ya doy ahí, ya ahí que ellos se hagan cargo. Sí, es responsabilidad, ¿verdad?, de la iglesia, del grupo de ancianos, el estar atento a las necesidades que surjan. Pero quien sabe realmente lo que cada quien está viviendo es la persona más cercana, son las personas cercanas. Entonces, la Biblia no nos habla de dar un porcentaje, como ya lo vimos, definido. Por eso es que no queremos aquí usar la palabra diezmo, porque si somos, ¿verdad?, estrictos en ese sentido, para empezar, David, como hemos visto, no se especifica una cantidad. Y si quisiéramos hacerlo, si quisiéramos traernos los conceptos de la ley para acá, sería mucho más del 10. Sería el 20 y tantos%, pero como ya explicamos, pagamos nuestros impuestos al gobierno y hacemos nuestras aportaciones a la iglesia. El asunto es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la actitud va a estar siempre por encima de la cantidad. Realmente, y esto es algo que tenemos que meditar en ello, realmente hay en mi corazón gratitud a Dios para decirle: Señor, primeramente aquí está mi vida, como se entregaron los de las iglesias de Macedonia, que se dieron a sí mismo al Señor primeramente, y después dijeron: queremos el privilegio de participar en esto. ¿Sí? Y que Dios nos dé sabiduría, tanto a cada uno de nosotros, como a este grupo, como Iglesia Gracia y Paz, para administrar bien estos recursos. Quiero decirles que las decisiones en cuanto a los dineros que aquí se manejan, se toman por medio de un consejo de ancianos. Yo no tomo decisiones en cuanto a qué hacer con esto. Puedo proponer algo, pero es el consejo de ancianos el que determina si eso va en función de lo que tenemos realmente como prioridad aquí en esta iglesia. Y eso debe ser motivo también de tranquilidad de todo el mundo, de que lo que se está aportando realmente se está canalizando de la manera adecuada. Y sigan orando, oren para que tengamos sabiduría todos en la manera de llevarlo a cabo. ¿Sale? Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, porque realmente, si algo podemos dar, es porque tú nos has dado mucho más. Ayúdanos a tener un corazón agradecido para contigo por todas y cada una de las bendiciones que tú nos permites gozar. Y que podamos tener un corazón para ti, un corazón dispuesto en todo momento para entregarnos primeramente a ti y posteriormente entregarte lo que tú has puesto a nuestra disposición. Queremos ser, Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Queremos que lo que hagamos por ti sea generado no como una obligación, sino como una convicción, primeramente de lo que tú has hecho por nosotros, de lo mucho que tú nos has dado. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de formar parte de tu cuerpo, de esta iglesia, y también de poder participar de las necesidades que hay a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles mayordomos de lo que tú has puesto a nuestra disposición. Queremos escuchar esas palabras gratificantes cuando estemos en tu presencia, que hemos sido fieles, Señor, siervos fieles a ti. Ayúdanos porque necesitamos de tu ayuda. Gracias, Señor, por cada dadora de él, por cada persona que desinteresadamente ha obrado de todo corazón para el sostenimiento, Señor, de tu obra, para el engrandecimiento de tu reino aquí en la tierra. Te alabamos por ello, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por este mensaje. Sí, es un privilegio realmente que cada semana el Señor nos está alimentando con su palabra. Sí, y en estos momentos, pues vamos a participar ahora sí de nuestras ofrendas. Sí, conforme lo escuchamos, conforme el Señor nos habló, que sea algo que salga de nuestro corazón. Pero primeramente, vamos a hacer una oración bendiciendo estas ofrendas, para que el Señor nos ayude a nuestra... Vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te queremos pedir, Señor, primeramente sabiduría para que podamos ministrar esta ofrenda que se va a levantar en tu nombre, Señor. Porque hemos comprendido, Señor, que lo tenemos que hacer conforme a esa fe que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para ministrarla, Señor, nos des entendimiento, Señor, y que nos hagas una iglesia, Señor, que siempre esté atenta a la necesidad que hay en tu iglesia, Señor. También te quiero pedir, Padre, por aquellos varones, Señor, que o mujeres que en este momento no se encuentran con un trabajo, Señor, yo te pido primeramente que le des la oportunidad de conseguir ese trabajo para que primeramente provea a su familia y después, conforme a lo que tú le pongas en el corazón, él venga o ella venga y participe, Señor, de esa gratitud que tú has obrado en la vida de cada uno de ellos, Señor. Así que ponemos esto en tus manos, Señor, te pedimos que bendigas esta ofrenda, Señor, que te la entregamos de todo corazón, porque sabemos que eres nuestro Dios, y sea la honra, la gloria, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, aprovechando que vamos a participar, podemos, si quieres, pasar ya a las canastas. Queremos traer algunos anuncios. ¿Sí? Esta semana ya nos toca discipulado, ¿sí? Así que todas las mujeres están cordialmente invitadas a los miércoles. Tenemos discipulados en dos horarios, uno por la mañana y otro por la tarde, para las que trabajan en la mañana y no puedan asistir, pues en la tarde hay un horario para que puedan asistir sin ningún problema. También los jueves tenemos nuestro grupo de varones, donde estamos estudiando ahorita la carta preciosa de Efesios, así que varones invitamos a que nos sigan acompañando. Y por último también tenemos nuestra actividad de jóvenes, que es cada viernes, así que padres, manden a sus hijos para que vengan a instruirse en la palabra de Dios. Pero también les invitamos a que ustedes como padres también, ¿sí?, les ayuden a crecer en su vida espiritual, ¿sí? No todo debe caer en manos de la iglesia. Acuérdense que nosotros también tenemos una responsabilidad como padres. Así que es una invitación para que todos como iglesia vayamos creciendo en el Señor unánimes. Y también queremos hacerle una invitación para que sigan visitando nuestra página. Todas las prédicas que están subiendo ahí, para si queremos retomar algún punto, pues vayamos, volvamos a escuchar los temas que queramos fortalecernos en ellos. Y también hacer una invitación para los padres que tienen hijos de escuela dominical, que vean las clases que ellos están dando, para que les ayuden a los maestros, ¿sí?, sobre todo a repetir sus versículos de memoria, así que sean ustedes también parte de esa educación para nuestros hijos. Así que prácticamente estos son todos los anuncios. Quedamos despedidos y que el Señor les bendiga. Gracias. Digo, Carlos, ¿has venido? Sí.